Fanny me muestra su libreta, sus calificaciones, y verdaderamente impresionante, todo 10. Todo 10. La abanderada. Nacional. Y abanderada nacional. ¿Y cómo fue darse también el tiempo, ¿no? De decir, bueno, ordenar el tiempo en la vida también, como nos contabas, con un montón de hijos, con toda tu realidad, con toda tu historia, ¿cómo fue decir, bueno, ahora este tiempo para el estudio? El hacer, mira, las tareas, ¿no? Verdaderamente, lo pongo por sobre todas las cosas, pongo a Dios de por medio, porque Él me ha guardado, porque yo tengo 5 infartos. Uh-huh. Y en este momento tengo 2 estén puestos. Aparte, me ha atacado mucho el reuma en los pies. Entonces eso me dificulta un poquito, pero no me quita la voluntad de seguir adelante. Y los tiempos me los ha ido dando Dios. Porque verdaderamente, ella lo puede decir, a veces he llegado con dificultad o le he dicho, perdóname que he llegado tarde, pero verdaderamente ha sido por la sencilla razón de que o se me han presentado inconvenientes o qué sé yo, pero he tratado por todos los medios de serle fiel al colegio y a toda la institución y a los compañeros, porque tengo chicos que me empezaron a decir abuela, a decirme mamá, y me encontré con una compañera que ahora está siguiendo la primaria. Uh-huh. ¿Cómo que se llama? Marta. ¿Marta? No, la que tiene los chicos con conflicto. La Olga. Olga. Ajá. Mire, usted sabe que me la encontré saliendo del colegio, no sabía que ella estaba asistiendo. Mire, me abrazó, me besó, me lloraba. Mamá, me decía mamá. ¿Usted sabe lo que significa eso para un ser humano? No tiene precio, no tiene precio. La solidaridad, el apego. Después tengo otra mamá que tiene un hijo con problemas de intelectualidad, uh-huh. ¿No es cierto? Tiene uh-huh. retraso intelectual. Y ella va con su hijo a la escuela, que es alumna de la señorita, para poder apoyar al hijo. Y se ha pegado a mí de una manera, en ¿cómo le podría decir? Se apoya, transmitimos esas cosas que salen de adentro, los consejos, edificantes, ¿no es cierto? Porque en estos momentos, en todo momento, el matrimonio, la familia, vive momentos difíciles. Pero siempre hay que buscarle la vuelta, la forma, lo pasivo, lo tranquilo. Lo bien, porque cuando usted tiene un problema, lo que más necesita es una palabra de aliento, ¿no es cierto? Y la palabra de aliento es ayudarla a que se despeje de la situación que está viviendo para poder entornar, volverse a encaminar a una causa positiva, ¿no es cierto? Porque el odio y la ira no nos conduce a nada. Nos conduce bien el amor, el perdón, la comprensión, el entendimiento y tomarse los tiempos que uno necesita. Fanny, y esto de además de encontrar en la escuela no solamente el aprender a través de las materias, sino esto que está claro, las relaciones, los compañeros. Compartir. Sí. Bueno, respecto a eso. No sé si estará bien lo que le voy a comentar, pero la experiencia la he tenido a través de la trayectoria uh-huh. que Dios me permitió entrar a los hospitales. Yo he entrado al hospital en Lago Maggiore de voluntaria, pero de repente se me abrieron las puertas para entrar a parto. Yo tengo 12 hijos, pero muchas mamás a lo mejor se sienten agobiadas, ¿no es cierto?, en tomar una responsabilidad de esa índole, puesto que vivieron, ¿no es cierto?, situaciones dulces y situaciones difíciles. Bueno, pero a mí me encanta estar al lado de una mamá que va a dar a luz, porque esa mamá en ese momento necesita lo más hermoso, que es la comprensión, el amor, la contención sobre todas las cosas, y un abrazo, una caricia, es lo más importante que una mujer pueda recibir en esos momentos tan duros, que es como dar a luz. ¿Mm? Y recibir ese pedacito de carne tan bello que llega a este mundo. Y poderlo apañar, poderlo saber sobrellevar. Eso me llena de gozo. Fanny, ¿y qué le diría a quienes no han podido seguir estudiando, a quienes están en dudas, si volver a intentarlo, si no intentarlo? Bueno, en especial yo le diría, como medida primaria, que sepa que hay un Dios de poder en la cual todo lo da. Y que buscando de Él buscamos también el apoyo en poder aprender, porque el aprender no ocupa lugar. Y esos tiempitos libres que se tienen, poder buscar, de poderse seguir educando, poderse seguir encontrar una beta de poder seguir adelante y con un estudio. Es muy lindo el estudio y se ocupa un tiempo hermoso. Y uno se queda en la casa y lo único que hace es abrir la heladera, comer, ocupar el tiempo. Y hay veces que dice, ¿qué hago? Estoy agotada, estoy sola. O porque hay personas que están solas, hay personas que no, que están con las familias, pero es que a veces están con la familia y están solas, ¿no es cierto? Entonces buscar un lugar donde haya una veta de enseñanza y que pueda recibirla y pueda ponerla por obra para darle ejemplo a los demás. Que no importa la edad, que en toda edad se puede estudiar. ¿Mm? Y uno muchas veces pone de excusa, no, porque no tengo para esto, no tengo para aquello. Pero siempre, cuando uno toma una actitud positiva, siempre los medios están ahí para ayudarnos, para darnos. Se los digo por experiencia. Porque yo pensé que no podía, pero Dios me dio todo. Pude comprar cuadernos, mis hijas me dieron lápiz, me dieron cartuchera, me dieron una mochila, que es la que llevo. A mí no me da vergüenza, porque yo sé que claro, eso es constructivo, ¿no es cierto? Y es más lindo que irse a la vecina a tomar mate y perder ese precioso tiempo que uno desperdicia. ¿Mm? Y en vez de estudiando, se logran cosas muy bonitas. Como la que ha logrado. Un placer que hayan venido hasta acá. Muchísimas gracias, Lorena. Y muchísimas gracias, Fanny, por este ejemplo. Bueno. Gracias a ustedes y a los que están escuchando. Les quiero dar el mensaje de que el estudio no ocupa lugar y pueden ser grandes cosas y ayudar a aquel que lamentablemente no puede o se le truncó en la vida poder seguir estudiando. Gracias. Bueno, gracias por el espacio. Muchas gracias. Y bueno, todos los jóvenes y adultos tienen la oportunidad de poder continuar sus estudios y tienen que animarse. Solamente eso, animarse y acercarse a la escuela, que van a enriquecerse con muchas más cosas, además de lo que es los conocimientos de lo que es lo escolar. Hay otras vivencias que los enriquecerán. Seguro que sí, y es un derecho, ¿no? Como el que totalmente llevó a cabo Fanny con sus 79 años, terminando la primaria y abanderada. Con los 80 ahora, el 15 de septiembre. Ah, muy bien, muy bien. Y en la secundaria, impresionante. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Muy amable por todo. Le ponemos un poquito de música y continuamos. Dicen que por las noches nada más se le iban.